Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Genial, empecemos pues. Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, baila. Inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siempre estamos al sur de la provincia de Matanzas. Y qué mejor que degustar del paisaje marino que contemplamos cada día aquí en la Bahía de Cochinos. Amigos, hoy día 16 de junio se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas en recuerdo de su mayor defensor, Archie Carr, por ser esa su fecha de nacimiento en el año 1909. Son uno de los grupos de animales más antiguos de la Tierra, te cuento, ya presentes al menos hace entre 180 a 160 millones de años en el Jurásico Medio, con una población abundante. Hoy, la lista roja de la UICN recoge las 7 especies de tortugas, todas ellas amenazadas. 3 de ellas frecuentan las costas del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera: la laúd, en riesgo extremo de extinción; la verde y la boba, con un grado menos, enfrentándose a sí mismo a un riesgo muy alto. Mar Cabrera colabora desde hace un año. Esto es uno de los sitios webs que se dedica a esto del turismo en el Centro de Recuperación de Fauna Marina de Palma Aquarium. Este centro es la referencia en Mallorca para los varamientos de cetáceos y tortugas marinas. Amigos, a cuidar nuestro medio ambiente, a limpiar nuestro pedacito, es más que un spot televisivo. Cuando todo esto pase, pues volveremos a las andadas, sí, a las orillas del mar, para recoger los escombros, para divertirnos. Un saludo para el taller Libre Imagen, sí, para Lazarito Sosa Morel, quien ha desarrollado todos estos meses una labor medioambiental realmente digna de reconocer. También para la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, Conciemsap, y todos sus trabajadores. Para que siempre sigamos siendo el mayor y mejor conservado humedal del Caribe insular. Buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Así es, y si eres habitual por todas nuestras frecuencias o en los canales de Radio Libertad del Sureste y Romántica 84.com, la estación del amor, estamos ya en la sección participativa del acertijo numérico, para que elijas un número escondido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1, que ¿cómo se hace? Por el 4598-7156. Tienes para la participación 3 posibles intentos, o sea, 3 llamadas. Ahora, en cada llamada tienes la posibilidad de decirnos 4 números. Son 12 en total, así que sabemos que el rango es bien grande, pero las oportunidades llueven. 2-5 minutos, hazlo ya, la primera llamada será complacida directo con un favorito musical. Y si logras descifrar el acertijo numérico de hoy, pues con tu ayuda lograrás situar al aire, en la recta final del programa, una pista sonora a consideración del colectivo. 2-5 minutos, esperamos por ti. Adelante, tarjetas locas, a ver cómo dicen. Adelante. Activando propulsores de participación. Activando, activando, activando, activando. Cuatro 5 9 8 7 1 5 6 son los dígitos de Cuba. Nuestras frecuencias: 99.5 para la zona occidental de la península de Zapata y 100.1 megahertz. Gracias a las tarjetas locas por ser nuestras voces promocionales. Bueno, tengo un mensaje en Facebook. Tarjetas locas, son ustedes las que dicen al inicio de la presentación en Desde el Sur, ¿sí estamos listos? No, esa son familia de las tarjetas. Eso es de la serie Bob Esponja. No, no son las tarjetas. También primas de ellas son los títeres del barquito de papel, las muchachitas, ¿se acuerdan? Muchachitas, aquí estamos. Si no se apura, nos vamos. Así pasa con las tarjetas locas, ellas de fotocopiadoras. Amigas, ya barquito de papel existe. Y muy bien, desde TV Yumurí. 2:07, seguimos adelante con la participación. Todo el mundo muy loco aquí. Sí, todo acuerdo. Locos que se vaya el coronavirus. No lo tenemos aquí en la ciénaga. Y que nunca lo sea. Todo gracias a una labor mancomunada del gobierno, el partido y el pueblo cenaguero. Pero sí, estamos locos, en el mejor sentido de la palabra, de que ya, de que se vaya y que se encuentre la vacuna definitiva que pueda salvar a la humanidad. Ustedes, pues saben bien que estamos ya a la apertura a nivel de país en la primera fase post-COVID-19, que, por supuesto, estará a tono con las características de cada territorio. Primera etapa de la fase post-COVID, que por supuesto tiene como obligatoriedad el uso del nasobuco, así que usted no se lo quite. 2:08, seguimos adelante. Acertijo numérico que dice adiós por esta presente emisión. Es que hay otras propuestas y las tarjetas ahí me están agitando. Oye, apúrate que queremos ir nosotras. Ella se piensa que le están dando la dramaturgia que necesita un programa. Sí, para que un programa en la radio sea bueno. Quiero decirle que ustedes lo que hacen es hundir el programa con su presencia. 2:09. Nah, mentira, no se pongan a llorar, que se destiñen. Y bueno, la cifra de hoy, 9, era el número de la tarde, el número escondido, número 9. Al cierre del programa estaremos activando la pista sonora número 9 del top de la rueda del ayer. 2:09. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero. Cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilos estamos, hace rin. Y como sigan molestando, cuando yo me estoy bañando, yo lo voy a comer. Deye. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. Y recuerde que usted, indistintamente, en nuestro programa puede reportar su sintonía por este mismo número telefónico, el 4598-7156. Más adelante intentaremos ofrecerles el pronóstico del tiempo, los acumulados, la temperatura en nuestra estación meteorológica de Playa Girón. Estamos interconectando a través de la radio, pero no ha sido posible por el momento. 2:11 de la tarde, reitero, en breve estaremos haciendo una conexión segura con el Instituto de Meteorología ubicado en Playa Girón para su reporte habitual. 2:12 minutos, avanzamos la tarde. Marca los dígitos 4598-7156. Eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con el Noro y Primera Clase, El Apartamento. Después, María Góñez dice que está orgullosa del apartamento. Orgullosa es el título, María Góñez, el Noro y Primera Clase, en escala de apertura. Iniciando apertura, su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Apartamento en el Vedado, estoy así calando a mi manera, a ver si un día viene alguien de afuera y de repente se quiere alquilar. Te lo voy a describir: tiene un buen cuarto, una cocina, un baño grande y una piscina, que yo lo alquilo pa' gente fina y para colmo de asesina. Y para que se quiera quedar, el aire acondicionado no le puede faltar, agua fría y agua caliente y un taxi pa' mover al cliente. No le puede faltar agua fría y agua caliente y un taxi va a mover al cliente. Yeah. lo que quiera. Esto es Tato Q andando palo, ya tú sabes. Apaga el celular, apágalo. Lo que entra no sale. Off. Cerré la puerta con candado. Móvalo. Y me tragué la llave. Que la está a uno y mitad. Si no la cuenta no me da. Tengo bombones, caramelos, chupa chupa. Y unas cuantas cosas más. Le de la gata, papá. Que la puerta está cerrada. Y me tragué la llave. Por ser tan orgullosa, hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Tiempo en esta tierra es limitado. ¡Claro! 88 minutos de buena radio. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? Parece noble, parece que no hace nada, pero tiene su historia, tiene que contar. En el pasado, su experiencia en el amor no fue tan buena, le endureció el corazón. Tiene una figura hermosa y una piel muy olorosa. Cuando la besas parece que has besado tú una diosa, pero no te dejes confundir así. Ella solo quiere pasar el momento. Pero no te dejes confundir así. Ella solo quiere pasar el momento. Esa mujer en una cuarta tendrela. Esa niña es la candela. No te confíes de ella. Es una llama que quema. Se me va, se me va. cara tan hermosa, aparentando inocencia y sabe más de cuatro cosas. Ahora recoge que te va, que te va. Repito, ahora recoge que te va, que te va. Estás pasada. A mí no me va a engañar. Allá que esté mallado. Y acabaste de escuchar a Michael Blanco y su salsa mayor con el tema Cógele la chapa. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile, rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. Así somos. Siempre con un sonido diferente. No creo que aguantes lo que se avecina. ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Adelantos en tu radio. Desde el sur. Y ya anuncio a la hora 2:28 de algunas propuestas que podremos disfrutar hasta cerca de las 3:28. Más adelante, la sección detrás de, estaremos con la vida y obra de Rosalía Palet Bonavia, conocida mundialmente como Rosita Fornés, recientemente desaparecida físicamente, con eterno dolor del pueblo, de la cultura cubana. La hemos despedido como bien se merece, con el recuerdo, con el cariño de todos los que supieron amar su carrera artística. Y hoy un acercamiento al sur de la provincia de Matanzas, reitero, con su vida y obra. Mantenga la sintonía porque las tarjetas locas ya están haciendo señas para en breve activar la fiesta de la participación a través de tu radio. Y sí, ya tengo la temperatura y también algunos acumulados aquí en nuestra estación meteorológica de Playa Girón. Sabemos que ayer cayó gran cantidad de milímetros en nuestro territorio, pero Playa Girón solamente ha reportado 1 milímetro de lluvia. Por su parte, Hawái Grande reportó 38.4, por lo tanto, por ahí está la zona de Playa Larga, 30 y tantos milímetros. Amigos, la temperatura máxima en esta jornada 31.7. La mínima esta madrugada 22.7, la humedad relativa fue del 68%. El viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora en un ángulo de 40 grados del noreste. Y no se han reportado lluvias en las últimas 3 horas. Recuerde que la lluvia de 24 horas se reporta cada 6 horas a partir de las 00:00 UTC. 2:30 minutos. Un alto. Ya regresamos. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Primera tarjeta. ¿Qué hace falta para que 5 personas con un paraguas no se mojen? ¿Lo sabe usted? Dime, Aurora, ¿qué hace falta para que 5 personas con un paraguas no se mojen? Creo que no se rompa, ¿qué? ¿La sombrilla? No, no, dicen las tarjetas que no. Mira, 0. Bueno, sean malas. Vamos a darle un 2 para hacer el intento. Ahora sí, ¿viste? La participación se activa ya a través del 4598-7156. Dice la tarjeta que no, que esa no vale, que esa es muy fácil. Ahí, eso era para que la gente se calentara un poco la cabeza. Dice que no llueva, esa es la respuesta. No vale la pregunta. Bueno, que no se rompa la sombrilla, bien, pero bueno, dice las tarjetas que no llueva. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo hay que agarrar a un toro para matarlo? Esta sí, primera pregunta participativa. ¿Cómo hay que agarrar a un toro para matarlo? Seguimos. ¿Por qué? Por los cuernos. Sí, está bien. Agárralo, papito, que tú vas a saber lo que es bueno. Bueno, del toro pasamos a la vaca. ¿Cómo se saca la leche de la vaca? Segunda opción. ¿Quién de ustedes tiene experiencia con eso? ¡Nah! ¿Cómo se saca la leche de la vaca? No. Sigo adelante, piensa. Sigo adelante. ¿Cuál es el mes más corto? Agilidad mental dice que está frita. Bueno, sigo adelante. Cuarta pregunta participativa. Esta sí es un clásico. ¿Qué hace un gato con una pata en un cuarto oscuro? Ahora sí, esa sí se la sabe. Quinta tarjeta participativa. ¿Cuál es el animal que tiene cara de verdura? Sexta pregunta participativa. La mitad de la cuarta parte de 8. Arriba los matemáticos. La mitad de la cuarta parte de 8 es... Y la otra pregunta participativa dice así. Escuche bien. ¿Qué nombre de árbol tiene las 5 vocales? ¿Qué nombre de árbol tiene las 5 vocales? 4598-7156. También reservamos un baúl sorpresa en la presente emisión. 2:35 minutos. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad, entrevistas, todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Hemos traído a modo de homenaje a Rosalía Palet Monavia, conocida mundialmente como Rosita Fornés. Bienvenido al arte. Rosita Fornés perteneció a la lista de las grandes intérpretes cubanas que alcanzaron prolongados éxitos fuera de Cuba en la mitad primera del siglo XX, donde el arraigo con que triunfaron en los escenarios de Cuba, pues tuvo éxitos. Incursionó durante más de 6 décadas de experiencia en el arte, la opereta, la zarzuela, la comedia ligera, el drama clásico, la revista musical, el cabaret, la radio, el cine y, por supuesto, la televisión. Fundadora de esta última, en donde realizó programas humorísticos, dramáticos y líricos, fue una artista carismática que supo consolidar su popularidad y mantenerse en la preferencia del público. Su arte llegó a numerosos escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ostentaba el honor al mérito otorgado en México, la distinción de la cultura nacional y el Premio Nacional de Teatro. Su título, La Rosa de Cuba. De padres españoles, nació en Nueva York el 11 de febrero de 1923. Entre sus obras cinematográficas más destacadas tenemos Se permuta. Desarrolló un extenso trabajo en revistas y espectáculos musicales, de los cuales han quedado como inolvidables La Fornés Tridimensional, bajo la dirección artística de Joaquín Condal, La Fornés en el musical, dirigida por Héctor Quintero, Ser Artista, con la dirección de Alfonso Menéndez, y Vedetísima, dirigida por Raúl de la Rosa. En el año 99 se presentó en el espectáculo Concierto del Recuerdo en el Starfish de Miami Beach y en enero de 2003 vuelve con el concierto Una Rosa para las Divas en el Asha Auditorium del Hotel Hyatt en el downtown de la ciudad de Miami. Fue una artista dedicada por entero a su público. Muchos pueblos como el mexicano, el español, pero muy especialmente el cubano, le ha reconocido su talento y le ha dado fama y popularidad a la que ella ha sabido corresponder. Fallece en horas de la madrugada del 10 de junio de 2020, víctima de una afección respiratoria a los 97 años de edad. Que no fuera leal comprensión al amor que yo te di. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Pides tú las estrellas y el sol, y no hay razón, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Así estamos en tu FM favorita, 99.5, 100.1 MHz. También a través de las ondas internacionales de Radio Libertad del Sureste y Romántica84.com, la estación del amor. Ya subimos la parada con gente de Zona y Franco de Vita, No Te Dejo Sola. Desde el sur. Dime si me extrañas como yo. ¿Cómo le hago pa' olvidarte, amor? Dime si encontraste otro que te llene el corazón. Solo dímelo. Dime cuando te quiero, si no te fui sincero, ¿qué puedo hacer para que vuelvas hoy? Fuiste lo más bello que tuve, no lo niego. ¿Cómo vivo si no estás?

realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última lo resultó. Pausa de tomate. En este sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Desde el sur. .5 y 101.1 FFM. Seguimos con la mejor promoción a Adolescencia Estudio Isea y el Necri. Adrián Fernández. Ay, mamá. Ay, que no me vaya a dar, tampoco que me quite. Guajiro, pero con chicle. El que no me conozca, que no me critique. Guajiro, pero con chicle. Tengo un cepillo de alambre para que te quite el pique. Ay, mamá. Guajiro, pero con chicle. Y voy a participar, aunque no me invite. Sí. Guajiro, pero con chicle. Con chicle. Con chicle. Con chicle. Guajiro, pero con chicle. Ay. Mejor promoción a Adolescencia Estudio Isea y el Necri. Adrián Fernández. Gonzalo Pura. locura de una aventura. Se quedó encendida cada emoción, se quedó prendido mi corazón. Dulce locura, tu cuerpo buscándome. Me llevaste a tu aire y tu seducción, hasta que lograste mi rendición. Y llevo en mi cuerpo tan solo caricias, tus labios volando bajo mi camisa. Pasión que me eleva y me encierra en divina libertad. Conmigo hay una realidad. Ya no pretendo el cielo, si te va, te va. Ya no respondo a mí si no estás. Me sobra la razón, locura y bendición. Ahí te dejo mi corazón. Ya no pretendo el cielo, si te va, te va. Ya no respondo a mí si no estás. Me sobra la razón, locura y bendición. Ahí te dejo mi corazón. Oh, oh, oh. Dulce locura, dulce locura, dulce locura. Nunca hubo duda, me acorralaste. Con ese instinto tan natural, fuiste por tu presa como animal. Dulce locura, todos desean de ti, pero no buscabas ningún don Juan. Te aferraste a mi alma buscando amar. Somos la Radio del Sur, al sur de la provincia de Matanzas. Escuchen muy bien mis compas, para la Reina del Sur. Ay, sepa mis amores que están escuchando. Desde el sur de nuestro litoral. Cántalo, cántalo, cántalo y tú verás. Del centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. ¿Eres lo máximo?